Relato mínimo de Nené Ortiz. Llega el calor. Mi hermana se ha ido al pueblo con Lucy por sacar buenas notas y a mí me han apuntado a una academia por suspender 6 por los pelos. Lo digo porque cuando apruebo algo siempre me dicen que ha sido por los pelos. Pues yo digo que tendrá que valer también para suspender. A falta de campo y playa, bajo al río Arma con un bañador de tela de algodón, fruncido por tiras de goma que lo ceñían el cuerpo. El bañador tarda años, años en secar y me deja la ingle desollada. Llevo también un gorro de baño con estribo bajo la barbilla y una sandalia de goma con hebilla. Mamá, con un sombrero de paja en forma de cono, permanece a la sombra, sentada en una silla de tijera y charlando con una señora que viene cada año de veraneo con su hijo Anchón. Su marido se queda en Amorebieta, al cuidado del comercio, y viene solo los domingos. Mamá, cada tanto, cuenta las vueltas de la labor. Este perlé me da mala espina. Creo que hará bolas a la primera alba. ¡Ené María Luisa! Pero si ya te dije que no comprara. Mamá me hace señas para que me acerque a saludar. ¡Caixón, nené! ¡Hola! Báñate con Anchoñito, Nesca. Como nada sabes tú, tranquila me quedo. La madre de Anchoñito habla castellano como los indios navajos de las películas americanas. En la orilla hay piedras cubiertas de un musgo rebaladizo y hay que andar con cuidado. El río baja manso en esta zona y conozco cada tramo. Sé que debajo del segundo arco del puente no se hace pie, así que nos quedamos en el primero, donde el agua nos llega a la cintura. Anchoñito mueve brazos y piernas como si le estuviera dando un ataque. No se hunde porque lleva un flotador con forma de pato. ¡Amá, mira! ¡Ya nadó! Su madre hace gestos con las manos y lo mira embelesa, con la cara cubierta de varios kilos de nieve. Anchoñito lleva un moco asqueroso colgando y una expresión de triunfo que da más asco todavía. En ese momento me posee un odio terrorífico y aprovecho que su madre no mira y le hago una aguadilla prácticamente mortal. Cuando consigue sacar la cabeza del agua ya no tiene el moco, pero sí un berrinche que no le deja romper a llorar. La vasca gorda y mi madre vienen corriendo y yo salgo huyendo mientras escucho a mi madre gritar: ¡Verás cómo te pille! De vuelta en casa y antes de que la zapatilla de mi madre entre en acción, subo al desván y me escondo en el armario. He descubierto que puedo llegar a ser una asesina de niños vascos con moco. Y eso me asusta un poco, pero menos que la zapatilla de mi madre.